A partir de ahora entramos en zona diversa, invertida, inconformista, subversiva. Somos Territorio Queer. Efectivamente, desde este mismo instante entramos en el espacio diverso de Ágora Sol Radio, una trinchera virtual desde la que queremos combatir la heteronormatividad, repensarnos y visibilizar las realidades que la sociedad tapa y la historia olvida. Bienvenidos una vez más a Territorio Queer, desde los estudios de Ágora Sol Radio. En primer lugar, disculparnos por acabar la temporada anterior tan abruptamente. Prometimos un último programa que nunca ocurrió. Y bueno, el verano nos pilló desprevenidas. Pero no hemos estado paradas. Hemos seguido investigando y buscando activistas y proyectos que nos removiesen la conciencia y cuestionasen nuestros privilegios. Y así es como encontramos un podcast maravilloso que se llama La Furia de Abya Yala, que en cierto modo es la razón de ser de este programa de Territorio Queer y también alguna conversación, así off the record, con uno de los invitados que tenemos aquí hoy. Así que hoy volveremos a hablar de interseccionalidad y racismo. La temporada pasada tuvimos en el estudio a Chenta Sai, que compartió su visión sobre el racismo y la LGTBIQ-fobia. Y hoy nos acompañan Saire, que nos habla desde Alicante, Sergio y Nayare. Así que nada, hola a todos y si os parece bien, para empezar, podemos hacer una ronda de presentación para que nos contéis un poco más sobre vosotros y sobre vuestros libros, que Sergio quiere hablar de su libro inexistente. Y bueno, ¿en qué proyectos andáis? Y si os parece bien también, ¿cuáles son vuestros pronombres? Bueno, pues yo soy Nayare y ahora mismo, pues, más que nada estudiando, la verdad, no tengo mucho tiempo para más. En otros momentos yo tenía más tiempo para activismos y para más cosas. Este año un poco más complicado, sobre todo ahora con lo que lo haremos, ¿no? Que también ni tiempo ni ganas en este contexto. Entonces, bueno, más, yo creo que más dedicando como a crear más redes, a crear más vínculos con personas como para futuros proyectos y cuidándonos mucho, sí, la verdad es que... Pues nada, Sergio, tu libro. Hola. Me llamo Sergio y... Vamos, yo no me considero activista. Y poco más, el pronombre es... me siento a gusto con el femenino o con el neutro. Pero realmente prefiero el femenino. Y poco más, soy instagramer. Intento de influencer, oh, wow. Pero no me llegan los followers. Problemas de millennial. No, básicamente lo que me dedico, lo que hago es compartir en mi cuenta realidades sin la intención de enseñar, sin ese afán de cambiar la mentalidad de la gente. Simplemente explicar un poco ciertas realidades, que no es que yo me invente nada, que no es que yo esté haciendo una teoría de algo, son realidades que tienen compañeras, compañeres, compañeros racializados. Yo quiero añadir que se me han olvidado los pronombres. y yo uso ella y ella, preferentemente ella, pero bueno, en realidad últimamente estoy usando los dos con mucho amor, los dos, así que sin problema. Pues nada, Saire. Vale, mis pronombres son neutros, es ella, salvo en algunas ocasiones que pues que me feminizan y bueno. ¿Qué os voy a contar? Llevo el podcast de La Furia de Abya Yala, soy diseñadora gráfica, estoy cansada de militar en espacios blancos, no sé qué más decir. Llevo varios proyectos aquí en Alicante. Llevo un estudio creativo con dos compas más que se llama The Chungas Project, que vienen a Yare a hacer su super charla, ¿vale? Puedes hacer spam del Incendiaries Fest. Vale, gracias. Dale, gracias. Dale. Incendiaries Fest va a ser 26 y 27 de octubre

Yo he estado en espacios, por ejemplo, de... Bueno, los primeros en los que estuve eran espacios estudiantiles, pero hace muchísimo, claro. Y luego ya en movimiento más feminista y incluso en algún momento vegano, pero uf, madre mía, es que de eso ya ni hablar. Y también en activismo, o sea, en Orgullo Crítico, en Orgullos y en el Octubre Trans, en Activismos Trans. Y son todos, o sea, todos funcionan bastante igual. Siempre, o sea, obviamente siempre hay más gente blanca que personas racializadas si es que no hay ninguna y solo eres tú normalmente si vas. Se te hace muy poco caso, se te escucha poco. Y así también pensando como en la última, que igual luego me comen, pero bueno. Pensando en el Octubre Trans de este año, por ejemplo, pues como que hay un como que ya se han dado cuenta de ciertas cosas que les señalamos que están mal, pero ahí se han quedado, ¿sabes? Como que tampoco, o sea, como que no entienden que el problema es como ahora ver qué hacen con eso y en vez de pensarlo un poco, como que buscan en ti o en otras personas racializadas como la solución. Que es lo que ha pasado en esta última asamblea, bueno, en una asamblea que fui, porque no hay nada más después de eso, en la que se les señala lo de la batucada, que luego lo comentamos si queréis, quieren poner una batucada y se les dice, pero bueno, vamos a ver, que ya hemos hablado de la batucada, y entonces como que la solución la tienes que poner tú, ¿no? Como, bueno, pues entonces, ¿por qué no dais una charla de apropiación cultural? De gratis. O bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué no vemos? ¿Por qué no ves la forma? ¿Por qué no cogéis y nos hacéis un taller de no sé qué? O sea, ¿sabes cómo? ¿Cómo vamos a ver? Y todo esto después de Orgullo Crítico, que. Pues, en fin. Bueno, no sé. Ya, pero sigue tú, Sergio. ¿Cómo os sentís en los activismos? Dentro de lo que es, bueno, no tanto de activismos, en mi caso, para mí es una puta mierda, por el hecho, lo que decía Nayare, que no se escucha la voz que damos, no es que no tengamos voz, es que no se nos escucha, no se nos quiere escuchar. Y no solo eso, sino que aparte de no querernos escuchar, cuando hay un mínimo murmullo se nos silencia. Cuando tenemos esa oportunidad de hablar, siempre están con la excusa de no, pero es que tu pensamiento es este, pero porque claro, porque tu mentalidad en tu zona o en tu país, intenta decirlo de una forma como para no decir, porque allí son homófobos, o allí tienen esa mentalidad, o allí son muy liberales. Entonces, para mí es lo que he dicho, una puta mierda, los espacios de activismo LGTB blanco, LGTB plus blanco, y los espacios feministas blancos, por experiencias. No hay una interseccionalidad, no existe, vamos, en esos espacios no existe para mí la interseccionalidad, y se escudan muchos colectivos en tener un token racializado de somos interseccionales porque tenemos una persona racializada, mirarla, ¿sabes? Y probablemente no conozca ni su historia, ni lo que ha pasado a esa persona, ni su trayectoria. Entonces eso un poco es cansado, el hecho de estar intentar hacer que te escuchen en estos espacios, donde en teoría son espacios seguros para ti, y además añadiendo la dificultad de que nosotras como personas racializadas se nos atraviesa el hecho de la orientación o del género. Entonces no es algo que tú puedas estar 100% dando de ti, porque son luchas que te atraviesan y no sabes muy bien cómo gestionarlas. Y tampoco hay, vamos, yo no veo que haya una, que los movimientos feministas o LGTB entiendan esto y pongan de su parte al momento de tú intentar ser escuchada. y ya. Y también añadir que son espacios, o sea, excepto el octubre trans, a lo mejor este año, por ejemplo, pero son espacios súper transmisóginos, o sea, muy bestia. Sí, jamás, o sea, ya si eres NB, pues ya chao, eso sí que no existe, ¿no? Pero ya no hablando de NB, sino de personas transfem, porque incluso a veces las personas trans más son más bienvenidas, pero bueno, también hay transfobia dentro de estos espacios, no hay que negarlo. Pero a las personas transfemeninas como que se no, o sea, no está tan fatal, porque además también son espacios que están muy ocupados por TERFs, ¿no? O sea, son las que siempre han estado ahí llevándolo todo. En cualquier cosa siempre te encuentras, y siempre, claro, te van a acabar leyendo como quieran. Bueno, leyendo, te van a decirte, van a asignarte un género de pronto, y a partir de ese género que te asignan, pues van a justificar más callarte, ¿no? Porque van a intentar como ordenar más tu cuerpo, van a intentar como en fin, bueno, que creen que eres un hombre, pues tú tienes que hablar menos, tú tienes que tal. Y si les corriges, pues tampoco es que lo vayan a entender mucho. Y eso. Pues es que tampoco mucho más que añadir, es que viene siendo la misma. Te hemos ganado. Te leen como quieren, te instrumentalizan. Además, en mi caso, la mayoría de veces he sido yo la única racializada del colectivo, de la historia, ¿sabes? Y es como, hay alguna duda y te miran con esa cara de ilumínanos, ¿sabes? Y vamos, o sea, siempre es eso, buscando la solución en ti, en vez de revisarse el por qué han hecho ese desastre, ¿no? Y un segundo. ¿Los puedes sacar, porfa? ¿A todos? Gracias. A toda la manada. Ha tirado mi madre de la cocina. Vale, empiezo, ¿vale? Vale. Bueno, repito y cortáis, ¿vale? Sí. Que siempre es la misma historia, porque la... O sea, siempre buscan el que los solucione los problemas, te instrumentalizan. En mi caso, yo siempre he sido la única racializada del sitio, colectivo, cosas, ¿sabes? Al final, pues, como que también te sientes o te hacen sentir con la responsabilidad de tener que hablar, ¿sabes? Pues yo qué sé, si hay una asamblea sobre, yo qué sé, X cosa, pues ya, me toca desplazarme a mí, me toca ir a mí, porque soy yo la que tengo que ir a decir el punto de vista de las personas racializadas. Que es como, no, ve tú, porque nosotros no nos queremos apropiar. Yo, ya, pero es que yo siempre estoy yendo a todo, ¿sabes? Entonces, que a veces lo haces a gusto, pero otras veces lo haces a disgusto. Es como, coño, ¿por qué tengo que estar yo aquí? ¿Por qué no nos planteamos el por qué no hay más personas racializadas aquí, ¿sabes? Que ese es el punto del que partí, porque es como, no, es que no estáis, no, es que nos echáis directamente, ¿sabes? Y bueno, aquí el movimiento LGTB de aquí de la zona es todo súper vertical. No sé si os enterasteis hace poco, pero el colectivo que lleva todo el tema del orgullo de aquí de Alicante intentaron, ¿cómo se dice cuando pones un registro a algo? ¿Cómo se dice? ¿A qué te refieres con registro? O sea, cuando haces... patentar. Intentaron patentar el nombre de Orgullo Alicante de este año. Entonces se creó otra plataforma aparte, que era Orgull Lliure, para contrarrestar toda esta historia, porque querían hacer lo suyo. Y entonces, si tú, por ejemplo, utilizabas Orgullo Alicante en tu pancarta, en tu lema, en tu lo que quieras, te podían pedir pasta por utilizarlo. Pues wow. Nada, genial. O sea, es muy fuerte el tema este. Entonces se hizo esa plataforma, yo no estuve, no pude estar, no sé dónde estaba. Fueron mis compas y les llamaron la atención, se hizo visible el porqué. De hecho, salió incluso no sé en qué televisión, pero salió. El caso es que se dio bastante bombo a esto y bueno, empezaron a vertir un montón de mierda sobre nosotros, diciendo que éramos transmisóginas, que es como, hola, o sea, mi colectivo está formado por un 99% de personas trans. Y ¿sabes? O sea, sacaron cosas de la manga que no tenían nada que ver. Y bueno, eso, que no, al final, nuestro activismo, en vez de ser un activismo que reivindica cosas, es un activismo que enseña cosas, ¿sabes? Y por eso, bueno, luego lo contaré más extendidamente, pero la Furia de Abya Yala, he tenido un parón porque ha sido un momento de, tío, es que no quiero enseñaros nada, ¿sabes? No quiero que aprendáis con esto. No quiero que me digáis, ay, qué bien, que sí, o sea, que, o sea, se puede dar las gracias, pero que al final es siempre la misma historia, ¿sabes? De que te instrumentalizan y te usan cuando podrían haber leído o habernos escuchado muchísimo antes, ¿sabes? Y buscando ahí como las maneras de volver a reivindicar nuestra voz y que nos sigan pasando estas historias, ¿sabes? No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful. Strategies, you oppress, borrow every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. Oh, you don't care. Bueno, antes de pasar a otros unas preguntas que teníamos pensadas, yo quería adelantarme. Y preguntaros que, entonces, viendo este panorama, que la verdad es que es bastante desolador, y pues obviamente, pues eso, que debería ser de otra manera, ¿en qué entornos creéis que os habéis sentido más cómodos? Pues entre hermanes, totalmente, o sea, entre personas racializadas, entre amigues, claro, todo el tiempo, sí, sí, sí. Y como, o sea, y también una cosa que las personas están racializadas decimos mucho, que muchas veces estamos mucho más cómodas con personas incluso cis hetero racializadas que con personas trans blancas, porque tera las cosas que sueltan. O sea que sí, la verdad es que entre nosotros mucho más. Y ¿podéis contar un poco, para quien no se haya enterado, lo que pasó en el Orgullo Crítico con el bloque racializado? Es mi tema favorito. Este es mi libro. Es tu libro, sí. Este es mi libro. No, el tema del Orgullo Crítico, ¿pero de qué parte queréis que hable? Bueno, si quieres puedes hacer un resumen. O sea, que no, ¿sabes? Si te quieres extender, pues te extiendes. Porque es que nosotros ya lo sabemos, pero... Claro. Ya me he leído el libro. Claro. Vale, el tema Orgullo Crítico, la verdad es que yo era... fue el primer año que... Ya lo había escuchado el año pasado, pero ahora que estoy este año en una asamblea LGTB, no de personas racializadas, o sea, no es específico de personas racializadas, pero sí... se puede considerar, por lo menos para mí, un espacio seguro. Conocí el Orgullo Crítico, me enteré que se estaban haciendo asambleas de la plataforma, en plan para formar la plataforma y generar ese Orgullo Crítico. Me apunté al momento, fui solamente a dos asambleas que se hicieron, de las cuatro o cinco que se habrán hecho. Y en la primera de ellas hubo un comentario racista por parte de una persona hacia el colectivo gitano. Y la persona que moderaba en ese momento no tomó ninguna... No me sale la palabra. Ahí tampoco, pero sí. Que no, no hizo nada. Bueno, la persona moderadora no tomó ninguna acción ante ello. Lo que sí hizo fue a las 5 o 4 personas que nos levantamos para reaccionar ante esa actitud racista, ante ese comentario racista, se nos silenció para que la persona que había dicho el comentario racista terminara de hablar y no pidió perdón ni nada. Bueno, todo esto, yo termino la reunión y me voy dándoles el mensaje de que, teniendo en cuenta que yo era la única persona racializada de la sala y habiendo 27 personas allí, no me parecía lógico las conductas y las acciones que se estaban permitiendo dentro de esa asamblea. Y decidí no volver a estar dentro de la plataforma del Orgullo Crítico. Se realizó otra asamblea a la que no asistí, y a la siguiente que se hizo hablé con Nayare porque me dijo que ya iría, tal, no sé qué, y dije, pues genial, una persona racializada, tal, no sé qué. Además me dijo que iba a ir con más personas racializadas y pues te sientes más segura. Fuimos y ya no estaba la misma moderadora, la habían cambiado. Pero que básicamente un poco más de lo mismo. También hay que decir que todo lo que pasó en la primera asamblea yo lo compartí por redes. Lo compartí por Instagram, básicamente. Y tuve respuesta de la moderadora que estaba en esa primera asamblea, la cual me dijo que se comprometía a dejar ella de asistir a las asambleas a cambio de que yo volviera. Mi respuesta fue que no era una solución el hecho de que alguien dejara de ir porque otra persona... Así no se soluciona el racismo, lo siento mucho. No va de compensar, sino de reparar. Y eso, hasta la siguiente reunión, hasta la siguiente asamblea, perdón, había otra moderadora, habíamos más personas racializadas, por lo menos me sentí un poquito más segura, pero el ambiente seguía siendo el mismo. Cada vez que hablaba una persona racializada, veías a los blancos como cogían la silla por debajo y arañaban las uñas, rollo la de... ¡Blaban! Otra vez están hablando de lo mismo. ¡Ay, qué pesados con el rollo racialización! Entonces, claro, dices, bueno, pues nada. Te dan ganas de callarte y no seguir a hablar, pero como te gusta tocar y las narices a los blancos, pues sigues hablando. Y eso, vamos... Sí, en esa asamblea además como que se llamaba especialmente la atención a las personas racializadas cuando supuestamente incumplían algún tipo de norma que no ponía en ningún momento la asamblea, como que, oye, es que no recuerdo por qué llamaban la atención. Porque no podíamos, en plan, no podía haber conversaciones, al ser tantas personas podían haber conversaciones de dos. Pero si las hacían blancos no decían nada, ¿sabes? En plan. Exacto, claro. Solamente lo corregía cuando eran personas racializadas, entonces era como, en fin. Y nada, después de eso se desarrolló lo que es el Orgullo Crítico, al cual asistí, no con la asociación LGTB, la asamblea LGTB en la que estoy, sino como parte del bloque de personas racializadas, en el cual me sentí muy segura y muy cómoda, la verdad. Pero fue una de los... O sea, a día de hoy lo considero como el peor momento de mi vida. Porque es que además en teoría es un espacio seguro, que no es el Orgullo Mainstream, que es el Orgullo Crítico, que es como que súper guay y tal. Pero realmente fue muy duro. Y una experiencia que no quiero volver a repetir en la vida. O sea, yo no voy a volver a un orgullo crítico en mi vida. Jamás de los jamases. Ya me da igual quién lo organice. Teníamos un bloque de personas racializadas y que se quedó en nada cuando empezaron a unirse gente blanca, que al parecer no pillaba el nombre de bloque racializado. Entendieron nuestras miradas de asco y se fueron. Al principio de la marcha, del recorrido, se nos puso delante, pero al estar delante de nosotras el camión con la música, pues no se escuchaban las consignas que decíamos, tal, no sé qué. Y además, lo que dije antes, el hecho del token. Éramos el token en ese momento para ir de inclusivas y ponernos delante a las racializadas y quedar todos de súper bien y súper bonito. Y que pusieron tremenda jauría. Eso hay que destacar. Pusieron tremenda jauría, nada más empezar. La racializada flipando, rollo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Hablamos con una persona de organización, que también había gente de organización, y como gente de cuidados que se encargaba de que cualquier cosa que tú necesitaras, pues ellos iban a estar allí. Que de alrededor de nuestro bloque, sinceramente, no estaban. Le dijimos a una persona de organización que por favor no pusieran tremenda jauría, literal. Dijimos, por favor, no pongáis tremenda jauría porque nos parece que lo único que hace es añadir más racismo. Porque es la idea de que un grupo blanco está haciendo reggaetón, lo único que hace es fomentar más el estereotipo de tal. No, es que luego me lo preguntan por Instagram. Ay, pero ¿por qué? Ay, de la mierda. Entonces... eso, la quitaron y fue la de vale. Más adelante volvieron a poner otra vez tremenda jauría, que mi pensamiento fue, bueno, habrá, a lo mejor la persona será distinta, la que lleva el sonido, no se habrá enterado de lo que hemos dicho antes, tal, no sé qué. Pues parece que ni nos hicieron caso ni nada, porque se lo volvimos a decir, rollo la de, eso hemos dicho antes, que tampoco es tremenda jauría. Y dice, ay, tal, lo sentimos. No me dijo ni que había otra persona ni nada, vale. Luego me dijo otra. Me dijo una chica que lo volvieron a poner una tercera vez. Sí, creo que sí. O sea, prácticamente tuvimos voz, no se nos escuchó. Después de esto, al momento de leer los manifiestos, la plataforma del orgullo crítico, siento mucho, se está alargando, ¿vale? No, que va. La plataforma del orgullo crítico. La plataforma del orgullo crítico tenía un protocolo para leer los manifiestos en el cual. Cada asociación, cada colectivo, cada asamblea enviabas el manifiesto que quería leer a su correo para que lo pudiesen leer antes las personas que eran las traductoras de lenguaje de signos y que luego fuese más fácil en el momento. El colectivo de personas racializadas fue de los últimos que los enviaron y en teoría se iba a leer según se habían enviado por correo. Entonces nos dejaron a nosotros, a nosotras para las últimas. Y nos quedamos sin leer el manifiesto porque no hubo tiempo. A nosotras y a otros cuatro colectivos más, ¿puede ser? Sí, o tres, una cosa así. Y yo, sinceramente, viendo el panorama y la diversidad que había de asociaciones y de asambleas que formaban parte del orgullo crítico, si es el orgullo crítico, lo lógico es que haya una diversidad y una pluralidad en cuanto a discursos y manifiestos que se lean, porque entiendo que todas las asociaciones y todas las asambleas quieran leer su manifiesto. Pero si tienes un... que no lo sé, si había alguna asamblea de personas LGTB discapacitadas, yo vería lógico que fuese dentro de los primeros manifiestos que se leyera para que realmente la gente se enterara y se escuchara las voces que tanto se están apagando. Y lo mismo con las personas racializadas, se nos dejó para el final. Al final no leímos, lo que hicimos fue, teníamos un megáfono y una compañera empezó a leer el manifiesto con nuestro megáfono. Parte de gente que estaba alrededor se quedó sentada y empezamos a leer el manifiesto. A todo esto, cuando cerraron el turno de leer manifiestos, se agradeció a la policía, que me quedé flipando. Es la plataforma del orgullo crítico de realizando la policía delante de personas racializadas. Muchas gracias. Gracias por no haberme detenido. A la policía en general. O sea, nosotros era como gracias por no haberme detenido, por no haberme pedido los papeles, gracias por no deportarme. Muchas gracias por aguantarte las ganas. Wow. Y nada, empezamos a leer nuestro manifiesto, pero ¿qué pasó? Tuvimos que parar porque... empezó la batucada detrás de nosotros a tocar y a tocar y a tocar y a tocar y a tocar, pero ¿qué pasa? Cada vez era más fuerte, nosotros seguíamos hasta que un punto que dijimos, pasa, paramos. Y llevamos soltando una consigna durante todo el trayecto, o sea, no la misma, pero era una de las que siempre soltábamos, era la de... esa batucada de desapropiación, blanco ladrón, devuelve ese tambor. Me acuerdo todavía. Tapello. ¿Y qué pasó? Que nos acercamos a la batucada, con toda la gente alrededor de la batucada, empezamos a gritar esa consigna, parte de la batucada se dio cuenta que estábamos allí gritando, se giraron, nos sacaron el dedo corazón, a modo de, no sé si de cariño o de insulto. Y nosotras gritábamos muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte. Y tocaron más fuerte. Y tocaron más fuerte, no se nos hizo caso. Y ya fue cuando empezó lo chungo. Y lo muy, muy, muy tétrico. Que empezaron a acercarse a nosotras, gente blanca, personas blancas, a increparnos, que porque nos quejábamos, a decirnos que todos somos iguales, todos somos maricas y todos somos queer, entonces no tendríamos por qué separarnos, tenemos que estar todos juntos en esto. Yo lo siento mucho, pero no todos somos iguales, ¿vale? A mí no me pide, a ti no te piden los papeles por la calle y a mí sí, ya está. Por esa mínima diferencia. Súper mínima, perdón. Y nada, según venía uno, luego venía otra, luego venía otra, luego venía otra. Yo tenía una pancarta, mi cartel que ponía "tu activismo blanco no me representa". Y me viene una mujer que estaba al lado de la batucada a decirme que tenía que cambiarlo de blanco por blanca. Y le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque te estás dirigiendo a la batucada, ellas son mujeres, entonces hablas en femenino. Le digo, ya, pero es que es activismo, el activismo blanco. Está activismo masculino, el adjetivo masculino. Y me dice... No, pues me dice, es que, claro, tú como eres hombre, no lo entiendes. Llevo una bandera trans en la mano, atada, y le digo, lo siento señora, pero no soy hombre. Enseñándole la bandera, de hecho. Y me dice, bueno, entonces, si no eres hombre, no eres nada. Y yo como, hola señora, ¿qué coño está pasando aquí? Ah, los dos géneros. Y ya está, y pasó. Y le puse el cartel a la señora en la cara y pasé completamente de ella. Y luego venía otra, se acercó otra señora súper simpática que vino a decirnos que nos entendía porque ella era un 11% asiática. Entonces no se entendía. 11,5% asiático. Y es que, ¿en qué momento se hicieron los puñeteros test esos de ADN de tu genealogía? También nos dijo que ella no podía ser racista porque ella tenía una prima que era asiática. Entonces, pues no puedes ser racista, claramente, ¿sabes? O sea, es súper lógico. Es como, tengo amigos maricones, no soy homófobo. Tengo una mujer, no soy machista. Ya está. Tengo una hija, tengo una madre, ¿sabes? Pero bueno. Y mientras que estaban, te venían una detrás de otra, una detrás de otra, y era como, venga, siguiente nivel, y te pasabas el Super Mario, ¿sabes? Se acercó un señor, se estaba ya viendo yo de reojo a un marica, que se acercó a una de mis compañeras y estaba siendo muy, muy, muy, muy agresivo, más que las otras personas con las que estábamos hablando. Y cuando me quiero dar cuenta, está sujetando a este señor marica un amigo suyo porque estaba intentando darle una hostia, un golpe a mi compañera. Y claro, te ves en la situación de, estás tú con todas tus compañeras con blancos increpándote a una compañera, un tío que la quería pegar, y mientras... el resto de blancos mirando. Y dices... y una batucada. Y mientras sonando. Una batucada, es como... Es súper guay que mientras que estamos sufriendo agresiones, estéis poniendo música, que además es apropiación cultural, y lo veáis y no hagáis nada. ¿Dónde está vuestra sororidad de feministas que están casi agrediendo a una compañera? Están agrediendo a una compañera, están agrediendo a muchas compañeras. O sea, ¿dónde está esa sororidad que había? O sea, estoy muchísimo... O sea... vamos, me juego lo que sea a que si mi compañero hubiese sido una chica blanca, hubiese saltado todas las tías que estaban a su alrededor, todas las tías blancas, a defenderla, a decirle, tal, no sé qué. Que no estoy reclamando una defensa, estoy reclamando el hecho de que no se haya hecho nada. Actuar. Exactamente, que sé perfectamente que mi compañera se puede defender y si el tío le da una hostia, ella le suelta la hostia 3 veces más fuerte. Entonces, es... o sea, mis compañeras como que ya conocían un poco esta realidad, pero yo estoy este año descubriendo un poco y fue chocante darte cuenta de eso, o sea, llegar a ese punto para darte cuenta de que o sea, bueno, si fue chocante para todas, ¿eh? Si te mueres, se la va a pelar a la gente porque eres racializada. O sea, tu vida vale menos que la de una persona blanca. Estamos llegando a ese punto. O sea, no es que seas trans, no es que seas mujer, no es que seas una persona con discapacidad. O sea, si eres racializada, nadie te va a hacer caso. Es que nadie. Vas a estar pidiendo ayuda y nadie te va a hacer caso. Y darte cuenta en ese momento, de esa manera tan chunga, es como, wow, ¿sabes? Y terminábamos, o sea, yo por lo menos terminé con las piernas temblándome, que no podía casi ni caminar, con una rabia enorme. Y vamos, es una experiencia que espero que ninguna de mis compañeras racializadas tenga que pasar. Y si alguna persona racializada está escuchando esto, que supongo que sí, sinceramente os recomiendo no formar parte de la, como recomendación personal, no formar parte de la plataforma del Orgullo Crítico, ni, y si queréis hacerlo porque os llama la atención, tener muchísimo cuidado con conductas y no intentar no permitir o buscar, si necesitáis apoyo, buscar a personas racializadas para que en estos espacios os sintáis segura. No tenemos por qué estar permitiendo ciertos comentarios como, ay, bueno, tampoco, lo ha dicho en tono de broma, o no, bueno, tampoco pasa nada, es un estereotipo. No, lo siento mucho, pero no tenemos por qué estar aguantando estereotipos ni bromas, sea de hablar sobre la fetichización de personas racializadas o sea sobre el ámbito laboral de las personas racializadas. No tenemos por qué estar aguantando ninguna de esas cosas. Y ya está. Pues nada, el nivel de intensidad. Yo os quería preguntar, después de todo lo que nos habéis contado en general, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en el Orgullo Crítico, o no sé, a lo mejor en otros tipos, el Octubre Trans que contabas antes en Ayare, no sé si habéis podido enfocar esa rabia de otra manera. Y antes habéis comentado que habéis, o sea, que lo que más os había movido últimamente era como tejer redes. No sé si os habéis unido de otra manera, si no sé, si habéis pensado en hacer algo. Pregunto, a más de lo que estáis haciendo, quiero decir. O sea, que si alguien nos sigue por redes, creo que es muy consciente de que estáis como muy a tope, pero bueno. Uh-huh. Bueno. Pues no sé, o sea, ahora mismo creo que gran parte del tiempo que estamos juntos y de esto de crear redes que decíamos antes y de otras formas de activismo, digamos, son muy mucho a partir de un colectivo de amigues que están en Matadero ahora, que se llama IU, que son Josh, Pancho, Leti Kimi y Alex, que no sé si os suenan, pero bueno, son tres personas increíbles que ahora mismo pues están armando muchos tallercitos. O sea, viene gente a muy guay, todo personas racializadas, a dar charlas, talleres, a estar simplemente. Y eso creo que es como lo mejor que podemos hacer ahora mismo, ¿no? Como sea, yo hablaba, por ejemplo, con Josh después de haber ido a lo del Octubre Trans, como de el conflicto que tengo con que el Octubre Trans es una cosa que a mí me parece interesante, que me parece necesaria, como que haya un mes entero como dedicado a los temas trans, pero que qué rabia que esté ocupado por esta gente. Y entonces, como, ¿qué hacer? Si luchas por... Si te quedas ahí como peleando todo el rato para estar también tú y que también otras personas racializadas que pasen por ahí o que quieran tal, que digan, joder, pues también puedo estar ahí, o joder, pues mira, podría estar... ¿Sabes? Como que eso sería lo guay, pero que al precio de que se de estar comiéndote un montón de cosas. Entonces, como que si merece la pena... Eso, gastar energía en ocupar ese espacio de alguna forma. O si es mejor como coger y por tu parte o por vuestra parte empezar a armar cosas que igual no tienen tanto llamamiento o tanta visibilidad, que en este caso igual sí que es más interesante. Pero que bueno, que yo que sé, poquito a poquito. Y al final yo creo que es un poco eso. Yo creo que mejor... un poco aparte hacer nuestras cosillas. O el otro día, por ejemplo, vino una amiga trans de México que se llama Lía, que tiene un trabajo increíble, muy afectivo, y eso ya me parece como una cosa muy potente y que está pasando y que pues, igual no ha tenido tanta visibilidad como debería, pero que eso ya es como, o sea, eso obviamente ya es activismo. Que esta chica venga a darnos un taller a las 20 que vayamos a ir y que estamos compartiendo de otra forma, que estamos compartiendo en un espacio mucho más relajado también y que al final también no estamos dedicando tiempo a les blanques, porque al final es un poco lo retorcido de esto, que en el momento en el que te metes a... no sé, al activismo de algún tipo, incluso por redes sociales, acabas dedicando mucho tiempo, acabas enfocando todo lo que decías Aire antes, ¿no? Y incluso en el Instagram también, ¿no? O sea, yo también ponía muchas cosas antes y ya me, o sea, dije, mira, no, porque todo el mundo, o sea, era una parte de, ay, muchas gracias, qué bien esto, qué bien me viene, que era como, pues vaya, o sea, yo quería que te jodiera, pero bueno. Y claro, y por otra parte también es como, o sea, también comerte un montón de gente y comentarios diciéndote mierdas, insultándote, amenazas. No sé qué, no sé cuánto, sí, amenazas, y gente también que exponerte en redes sociales es, yo por ejemplo, es haberme expuesto a toda mi facultad de Bellas Artes y que luego eso no sea un lugar nada tranquilo para mí. O sea, que sea encontrarme con gente que me ha insultado por Instagram y que sea como, qué bien, ¿sabes? Yo aquí paseando por los pasillos y la gente odiándome. Entonces es como, pues, no sé, como qué sentido tiene... O sea, que eso, ¿sabes? Como que estoy repitiendo todo el rato lo mismo, pero como que más que, de verdad, que más que dedicar todo lo que hacemos a las personas blancas, como que no... Como incluso tal vez el no ser tan visibles, el no hacer tanto ruido, incluso sea más productivo para nosotros, porque al final siempre van a encontrar la forma de alimentarse de eso para su beneficio, siempre van a hacer correctismo con eso, siempre van a añadir antirracistas a su lista de palabras y pff, no, a mí no me interesa, la verdad, o sea, pff, ¿para qué? Así que mejor nos juntamos las 20 que estamos, nos damos así calorcito, hablamos de nuestras cosas y eso, no sé. Sí. Y, bueno, no sé si queréis añadir algo, pero es que teníamos otra pregunta que también era como que has empezado a hablar de ello, el lugar que tienen las redes sociales en todo esto y... ¿Cómo os sentís con las redes sociales y qué feedback, qué reacciones tenéis de la gente? Y sí, si lo consideráis un espacio seguro. Zaire, si quieres puedes empezar tú, que sí. Estás ahí... Dale. Seguro no es porque es que la peña al final te puede encontrar, de tanto virtualmente como físicamente, ¿sabes? Y en el momento menos esperado... te puede llegar una paliza así porque sí. Entonces, Se pueden usar, o sea, yo las uso, yo me siento súper cómoda con el tema de las redes, de hecho me ayuda un montón para mi curro. Al ser diseñadora, pues hasta que no tienes una red, ¿sabes? Nadie te conoce. Pero sí que hay que ir con mucho ojo y luego también, pues, te llegan comentarios feos. A la furia, teniendo la repercusión que tiene, nunca le ha llegado nada. Pero sí, personalmente, en mi cuenta personal, pues sí que me ha llegado algún comentario feo, de, o sea, ya no públicamente, sino que te abren privado, ¿sabes? Y te dicen cuatro cosas y es como, no voy a perder el tiempo en ti, ¿sabes? O sea, te mueres y luego ya, sí, eso. Pero sí que soy consciente de que a compa sí, y bueno, con el tema de, ya no solo con el tema de que a lo mejor te hable una feminista y te diga tal, es que hay un montón de nazis sueltos por ahí, ¿sabes? Que eso sí que no se cortan un pelo a la hora de hacerte nada. Entonces, da rollo, ¿eh? Da muy mal rollo de, es que cada vez que sales a la calle, por el activismo que haces con redes, estás expuesta en el mundo real, por así decirlo, ¿sabes? Y sí que da cosa. Y sobre todo con el tema de las manifestaciones, cuando te toca ir y dices, es que en cualquier momento se plantan aquí 20 y nos revientan a todas, pero así, literal, ¿sabes? Porque, pues sí, o sea, es lo que hay. Y bueno, es eso, que al final es una exposición pública, tanto en lo virtual como en el día a día. O sea, incluso si no estuviéramos metidas en el activismo, el salir a la calle también es un reto, ¿sabes? De decir, joder, es que en cualquier momento pueden también pegarme una paliza porque sí. O sea, ya no simplemente por el hecho de hacer activismo. Vale. Sí, o sea, básicamente un poco en la línea de lo que decía Zaire. No es un espacio seguro las redes. Yo por lo menos solo estoy en contacto con Instagram. O sea que poco más, ni Facebook ni Twitter. Sí, es... Sí, recibimos insultos, recibimos lo que decía antes cuando ya hay amenazas. Y en muchos de los casos, no, porque la gente dice, ay, pero denuncia la cuenta, o yo qué sé, captura y pasas a la policía. Y es como, no, lo siento mucho, pero muchísimas personas racializadas ya no sabemos a quién acudir cuando sufrimos una agresión, cuando nos discriminan, cuando sufrimos una paliza. Muchas veces es mejor quedarte callada. Porque sabes que al final quien va a terminar perdiendo aún más es la persona racializada que la persona agresora. Entonces tienes todos esos insultos, todas esas amenazas y te las tragas, te pones la cuenta privada o las ignoras o borras o bloqueas o yo qué sé, las pocas herramientas que te dan para dejar de ver a esa persona en específico, ¿sabes? Ojalá poder bloquear a una opción de bloquear a nazis, bloquear a blancos gilipollas, bloquear a blancos que dices que los blancos sufren racismo. ¿Sabes? Cosas así, pero bueno, y la verdad es que de todo, y aún así, no solamente en plan, no sé, es cierto que hay gente súper chunga, pero también están luego esa gente que va de, ay, soy súper, en plan, hay que dar las voces a las racializadas, y luego te preguntan una cosa por Instagram. Y tú no le contestas, pero no le contestas o porque no tienes ganas, o porque estás muy liada, o porque es una pregunta que ya has contestado 500 veces y a lo mejor lo tienes en alguna story en destacados o lo que sea, o hay un puñetero artículo, o, sorpresa, que está en internet y a lo mejor también lo puedes buscar allí. Y no le contestas y la persona te viene con una contestación de, ¿por qué no me has contestado? Es que me tienes que contestar. O, si no me vas a contestar, al menos dímelo. Y es como, hola, o sea, no tengo por qué, no me vengas así con esas, porque no tengo por qué aguantar esas actitudes. Y o la bloqueas o pasas completamente y dejas que hables sola o solo y ya está. Y básicamente por lo menos en mi caso, se basa en ignorar a toda esa gente. Y lo guay, lo bonito, por ejemplo, ayer que estuve en Afroconciencia, en Conciencia Afro, ese contrata gente que te diga, ay, tú eres sudaca, marica, y yo, ay, sí, me sigues, no te sigo, solo te stalkeo, y digo, ¿por qué no me sigues? Digo, muy mal me parece, pero es que me parece muy mal, ¿sabes? O sea, que si no sube los followers, por favor, quiero hacer dulce y dar gafas a los niños. A los niños blancos, por favor, hacerme conseguir hacer que sea Dulceida. Gracias. Todos vuestros niños tendrán gafas, lo prometo. Rollo Ope. Ojalá. Ojalá. Y, o sea, realmente, pues eso, está en ti y en cómo te puedas gestionar. O sea, si te obligan a que te gestiones y a saber llevar ciertas conductas, ¿sabes? Que a lo mejor cada persona se toma su tiempo para autoconocerse y demás. Porque en este caso nos vemos obligadas a... Si tienes que saber ya cómo reaccionar ante esta situación porque te la están poniendo ya y no es que te venga una, te vienen 50 a decirte lo mismo y dices, ah, mierda, joder. Y te obligas a ti misma... Y la verdad es que es muy incómodo. O la gente que te dice, o sea, que es lo de siempre, es como, pero dime cómo te sientes respecto a esto, cómo te has tal, sácanos las tripas, enséñanosla, quiero verte sangrar, llorar a la cámara, por favor, dinos lo mucho que has sufrido. Y es como, no, lo siento mucho. O gente que solamente, o sea, el hecho de ver de que tú tienes un número de followers. Y esto es conversación millennial. Un número de followers y ver que te bajan cuando empiezas a compartir stories tuyas con amigos o de fiesta o yo que sé, o yo que muchas veces subo historias haciendo el moñas cantando alguna canción, ¿sabes? Entonces te bajan los followers cada vez que subes esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente tiene metido en la cabeza de voy a seguir a esta persona racializada porque parece que las personas racializadas solo son eso, personas racializadas. Es como, no, tenemos más ámbitos, salimos de fiesta, tenemos una vida social jodida, pero la tenemos. Tenemos nuestros dramas, nos gusta gente, escuchamos música, nos gusta hacer X cosas, tenemos hobbies. Entonces en el momento que es como, ay, bueno, tampoco está compartiendo muchas cosas de activismo, es como, venga, voy a dejar de seguirla. Mucha gente te deja de seguir por eso y ves que te bajan los followers cuando empiezas cuando dejas de quejarte. Cuando tienes vida. Exactamente, cuando ven que tienes vida más allá del sufrimiento. Y básicamente eso, o sea, no quiero ser el token de nadie, o sea que quien me quiera dejar de seguir, que me deje seguir. Yo lo hago ahora. O sea, es que es una super chunga, me la pela, vale, tía, pero sí, sinceramente no es algo de lo que esté muy al pendiente. El hecho de, ay, me dejó de seguir esta persona, ay, ahora me está siguiendo tal. O sea, si es una compañera racializada, sí que lo tengo en cuenta, ¿sabes? Porque de hecho, en plan, ya decirlo, yo lo he dicho alguna que otra vez, yo me he metido este año en el descubriendo y deconstruyéndome en todo este tema de la racialización, que llevo solamente un añito, por conocer cuentas en su momento como la de Nayare o como la de Nicole Suaka Insumisa, también la podéis seguir. O sea, eran cuentas que te decían a ti como persona racializada, te enseñaban realidades, ¿sabes? Porque muchas veces la gente, lo que se tiene como concepto de nuestras cuentas es como que estamos dando pedagogía. Es la de, no te estoy enseñando nada, no, mi intención no es enseñarte nada. Yo no quiero que tu opinión cambie. O sea, me viene gente y me dice, ay, bueno, sí, lo dices de tal forma, pero venga, vale, te compro la idea. Le digo, es que no te la estoy vendiendo, lo siento mucho, es que no te la estoy vendiendo, no tengo, mi intención no es ni cambiarte de opinión. O sea, a mí no me van a pagar. Si me pagaran porque tú cambiaras de opinión, hombre, me tiro aquí todo el día, pero no me están pagando. Entonces, mi intención no es esa. Yo simplemente te cuento lo que pasó, te cuento las discriminaciones diarias que puedo sufrir, las que sufren mis compañeras. Te las cuento, no te estoy contando algo nuevo. Es algo que está allí siempre en el día a día, ¿sabes? Y si te contara algo nuevo, vale, te estoy enseñando algo, pero es algo que tú no quieres ver y tú no has querido ver y que parece que solamente vas a ver cuando yo lo diga por una story de 14 segundos o cuando tú compartas un link a una foto de una persona racializada y ya te sientas como que súper bien y súper estoy ayudando a una persona racializada, pero no es así. Sí, las redes sociales no son un espacio seguro. Bueno, y que si eso, lo que tú estás colgando cosas y la gente lo lee y bueno, y lo procesa como sí, quiera, sí, sí. Pero yo entiendo que también a veces Instagram como que es tan cercano que te ves en el derecho de pedir eso, una masterclass privada de ahora justifica tu respuesta, porque si no, o sea, yo tengo esta posición que es opuesta a la tuya y o me convences del otro o voy a seguir siendo racista porque estoy en lo cierto. Me acuerdo un chico que me vino en plan unas stories que estuve subiendo de las muchas que he subido sobre el reggaetón y el machismo y tal, el racismo que hay. Me habló un chico por privado y me dice, Pero bueno, es que ese es un pensamiento, o sea, todo es debatible. Es como, me dijo, es como el segundo episodio de Pocoyo, también se puede debatir. Y yo como, no, siento mucho. Claro que sí. Pero bueno, le digo, en fin, me dice, si quieres, abrimos, nos hacemos un directo tú y yo y lo hablamos y debatimos. Y yo como, hola, perdona, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que esto sea un puto espectáculo de la gente? Qué en plan, fuerte. Mientras comiendo palomitas. ¿Sabes? Sí, wow. O sea, básicamente eso. O sea, no, lo siento hablando mucho. De Pocoyo, te obligan a hablar de Pocoyo por Instagram, me parece. No, pero, o sea, es como, ¿por qué pretendes llevar a lo público para beneficiarte tú? Uh-huh. Sí, sea, porque eso no tenía otra cosa que claro, es darle como, visibilidad a él o a ella. Darle visibilidad a esa persona y o ganarse sus followers. Oye, que cada uno se gane su follower como lo quiera, pero que no va a ser a mi costa, ¿sabes? O sea, a Dios pongo por testigo. Y eso sí, te encuentras con mucha gente que viene a aprovecharse realmente, mucha gente blanca que se viene a aprovechar de tu situación, de tu discriminación, para ellos ganar, tener un beneficio, ¿sabes? O sea, es como, no voy a ser una persona humana y voy a ayudar a otras personas racializadas como ayudaría a una persona blanca, sino que ya que estoy, hombre, tengo que ganar algo. Entonces, iros a la mierda un poquito. Y eso. Y bueno, y por otra parte, o sea, todo eso, súper sí, pero y por otra pero por otra parte también como que hay una parte muy mínima, pero bueno, que está bastante guay de las redes y de Instagram como en concreto, por ejemplo. Bueno, aquí haciendo publicidad en Instagram, ¿sabes? Que ya total. Que es que te encuentras a compis y luego eso está muy guay, ¿no? O sea, conoces aquí gentecilla y ahora voy a quedar como la hippie, ¿sabes? Pero bueno. Pero sí, y también en momentos de necesitar algún tipo de no sé, de ayuda o de cosa, pues a mí me ha funcionado también. No sé, o sea, obviamente también como a ver quién me acompaña, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez he pedido como que alguien me acompañe, por favor, al endocrino, por ejemplo, que es una movida, o sea, es un lugar súper violento, que está muy lejos de mi casa, que no sé qué. Y joder, y como que de pronto ves a mucha gente que sí que quiere, que sí que se ofrece y tal, y es como, jo, qué bien, ¿sabes? Porque, como... O sea, es que también sirve como un poco como para gritar y a ver quién te escucha y por esa parte está bastante bien. Que luego también hay gente que se ofrece, que es gente súper random, que es como yo contigo no voy a ningún lado. Pero ese es el peligro. Le das un corazón y ya está. Sí, sí, total. Pero sí, pero por lo demás la verdad es que puede ser un poco peligrosillo y bueno, o sea, no sé. Yo todavía voy a seguir con el Insta ahí, pero lo que dice Sergio, o sea, tenemos más vida y pues, yo paso de... O sea, ahora mismo en este punto paso de hablar de nada, que no sea... Bueno, o yo llorando sobre algo, que también es válido, o haciendo cosas que hacemos, ¿sabes? En plan... No sé, que al fin y al cabo es nuestra cuenta privada. No sé, ¿qué esperaban? La verdad que sí. Sí. Oye, hoy ando buscando la que me lo pare, el corazón. Quiero ver hasta abajo, lento, slow. Oye, otra cosa, no te metas con nadie para que nadie te lo meta. Ya. Rico, rico, rico, rico, pam, pam, rico. Rico, rico, rico, rico, pam, pam, rico. Rico, rico, rico, rico, pam, pam, vamos a darle. No me importa, yo no soy tu esposa, ni tampoco tu mujer. Esta noche hay perreo, dale, vamos a beber. Ya me tiembla, me tiembla. Cuando tú me tocas, me toca. Ya me tiembla, me tiembla. Tú me vuelves loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca, loca. Y centrándonos así más en proyectos concretos, y bueno. Es que como ya hemos dicho al principio, esto surge un poco de cuando empezamos a escuchar el podcast de Saire, que, bueno, ahora me siento un poco mal porque sí, somos blancas aprendiendo cosas. Sí, sí, bueno, yo creo que durante todo el programa, por lo menos yo también lo he pensado, ¿no? Me refiero que primero he pensado eso y después he pensado, Dios, me gustaría añadir un pequeño paréntesis de, en este programa siento que hablo menos porque, bueno, la intención era que vosotros vinieseis aquí y también, pues yo qué sé, pues dejaros este espacio para contar todo esto. No con la intención de que hagáis pedagogía ni mucho menos, sino porque, bueno, yo creo que cualquier altavoz me parece que es necesario. Vaya. Sí, que se lo quiera tomar como pedagogía, es libre de ello, pero que luego no vengan aquí a hacer preguntas, ¿sabes? Porque no, pues, que paguen, si eso. Pero bueno, no sé, creo que también el programa, el podcast de La Furia de Yayala te hace fijarte en cosas que con tus privilegios no ves. Con los privilegios blancos es como, ah, pues eso, no sé, simplemente lo de la batucada. Bueno, que eso ya nos lo había dicho Sergio antes, ya. Pero como algo que para nosotras no tenía ninguna connotación, es como, joder, estamos aquí perpetuando, ¿no? Sí, y no nos estamos dando ni cuenta. Y entonces, bueno, no sé si nos quieres contar un poco cómo surge, cómo... ¿En qué momento sientes la necesidad de, joder, quiero comunicar esto, quiero crear este programa? Pues a ver, todo surge porque es que... A ver, yo es que tengo como... Tengo mucha paciencia, pero cuando mi paciencia llega a un límite, llega un estado de rabia y de frustración, entonces necesito... Soy una persona muy activa mentalmente, ¿sabes? Y necesito crear, crear y crear. Entonces yo estaba en un colectivo en el que hubo un punto de inflexión con el tema de... del abolicionismo y de estar acompañando a las trabajadoras sexuales, ¿no? Hubo una ruptura allí y se creó otro colectivo. En ese colectivo yo estaba militando con personas que no eran antiespecistas y empecé a rayar, yo necesito un espacio seguro, tal, además la mayoría blancas, casi todas blancas, y dije, no, ¿qué coño? Empiezo con las chungas, empiezo con la furia, ¿sabes? Y salió un poco de, pues de eso, de la rabia y de lo que estaba diciendo, creo que lo había dicho Nayare antes, del crear espacios, de crear espacios en los que te sientas bien, ¿sabes? De, bueno, pues no hay, pero los creo yo, ¿sabes? Y tengo, es como un poco tomar... decir, pues tengo estos recursos, ¿qué puedo hacer con esto que tengo, no? Y vamos, que la furia de Ayala salió de eso, de la rabia y del inconformismo, de estar harta de todo lo que te rodea, ¿sabes? Que es como, tío, todo el rato es todo blanco y necesito hablar con peña racializada y aquí no hay peña cercana que milite ni nada de eso, ¿no? Y surge un poco de eso. Y del decir, es que me da igual, aunque sea un podcast costra, lo voy a hacer. Tengo un ordenador, tengo Skype, pa'lante, ¿sabes? Y de empezar a mover las cosas porque no... O sea, es como empezar a ser agente de cambio, ¿no? Sin quererlo, o sea, no buscando hacer pedagogía, sino... coño, pues si tengo estos recursos, pues voy a hacer porque se vea la peña que está también conmigo, que piensa como yo y todo el percal, ¿no? Surgió de ahí, de ¿qué ha sido eso? No, que ha venido a entrar una persona más en el estudio. Ah, vale. Es un fantasma. Y básicamente nace de la rabia y de la rabia como elemento transformador, ¿sabes? De no... Porque también influye mucho de, no, es que te tienes que comportar, es que cómo hablas así, es que, ¿sabes? De todo eso que nos dicen todo el rato y es como, no, tío, la rabia es transformadora y es un punto de creación súper importante, ¿sabes? Sobre todo para las artistas, activistas y todo el tema este, es, vamos, es el eje central de todo nuestro trabajo. O sea, yo soy diseñadora y te lo he dicho como 80 veces, soy diseñadora. Al estar en el mundillo este del arte y tal, es como se perpetúa todo muchísimo más, ¿sabes? Y yo lo veo como más visible, de que todo es como muy, muy finolis, todo esto, mensaje Mr. Wonderful, sé feliz, sé tal, y es como, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué es esto, tío? Menuda mierda. Y claro, en el estudio lo que intentamos hacer es crear mensajes súper fuertes. O sea, no sé si habéis visto el Instagram, pero lo hemos visto. Está claro que lo hemos visto, por supuesto que lo hemos visto. Yo hago letterings con frases como hetero lo serás tú, punsterf, punsuerf, que es pega las terf y pega las a las que excluyen a las trabajadoras sexuales, good night, surprise, ¿sabes? Como mensajes que es como, vale, tienen un nivel técnico súper chulo, pero también tienes que reivindicar, si no, como artista, ¿qué estás haciendo? Y eso y poco más. La furia sale de eso. Sí, básicamente todos mis proyectos salen de eso. Bueno, Saire, nos estabas contando una cosa sobre el Incendiaries Fest. O lo ibas a hacer, estoy segura de ello. Cuéntanos. Vale, pues a ver, es que el Incendiaries Fest es todo autogestionado. Entonces, hemos hecho un goteo, que es un crowdfunding, que es para recaudar, para que... para el transporte de las artistas, para hacer merchan, para comprar, para la barra y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y pagar también la manutención, comidas y todo de las artistas. Entonces, ya hemos conseguido, o sea, va como por dos partes. Primera ronda, que era hasta 680 euros, que era solo transporte de artistas, y luego ahora tenemos otra segunda ronda, que es para llegar al óptimo, que lo que es lo que nos daría para el merchan y para la barra, y creo que puse algo más que ahora mismo no me acuerdo, que es hasta llegar a 1180. Entonces, no sé si sabéis cómo van los crowdfundings, pero aquí tenemos recompensas, ¿vale? Entonces, según tú lo que aportes, desde 5 euros hasta 100, pues tenemos recompensas de chapas, pegatinas, camis, tote bag. El tope máximo es de 100, aunque también puedes donar en plan, pues 120 euros. Y pones como, ¿cómo se dice? Aportación libre o algo así, ¿no? Que es como puedes aportar sin pedir nada a cambio también. Y bueno, que esto está abierto hasta dentro de 26 días, que creo que es poquito antes de que se acabe, de que empiece el Incendiaries. Y nada, lo tenéis el link en nuestro Instagram, que es de Chungas Project, y tenéis ahí el goteo, y nada, poquito más. O sea, no sé si sabéis las artistas que vienen. Bueno, viene Nayare, viene Nati, viene Vicious, ¿quién más viene? Viene Elisa de... Sí. Elisa Cole, sí. Vienen... ¡Ay, sé por qué me pongo nerviosa! viene Janis, una colega que hace poesía, Aiden, activista trans NB en Brutafields, que es una peña que hace talleres de serigrafía de Varna, mi compa Allison, que es con quien llevo otro proyecto, que es de batucada, que es Ovini Percusión. Luego también vienen las compas de Narcogordes. ¡Qué guay! Bert, sí, de hecho ayer tuvimos evento con ella. Viene Berta de la tienda del recicle, mi compa Mala Hierba, que es rapera trans, Intransigentes, que es otra movida que también tengo yo, que es como vamos a hacer talleres de construcción, ¿sabes? De preguntas súper incómodas y de que la gente salga llorando y eso. Las cosas de las culpas, que hacen moda feminista. Qué guay. Y la peña de Vegan Roots, que son les que se van a encargar de todo el catering, de todo el evento, y va a ser todo muy genial. Van a ser dos días súper intensos, que ojalá puedan ser más, pero bueno, el tiempo es lo que tiene y los quehaceres. Y luego que vayáis al goteo y pongáis aunque sean 5 euros o lo que queráis. O sea, creo que podéis llegar a poner 1 euro, ¿sabes? O sea que... total libertad para eso. Y bueno, también tenemos merchan que vamos a vender allí, que ya teníamos hecho y todo eso. Ay, ahora hay que ir, Paloma. No, hombre, por supuesto que sí. No me puedes dejar así. No. La mercancía y el merchan. Ojo, cuidado. ¿Enviáis, lo enviáis afuera? Claro, o sea, tú cuando te metes en las recompensas, según la recompensa tienes recompensa para recoger en evento. Y la siguiente es recompensa más envío. Pero te la puedo traer yo. también es verdad. No, ¿qué? Yo decía de comprar allí rollo las camisetas, que están súper guays, que son súper bonitas. En plan, las, no hacéis envío, ¿no? Porque... Sí, o sea, la recompensa sí. Ah, no, pero... en general, en plan, lo que vendáis allí. Ah, en general, sí, deberíamos de hacerlo. Deberíais, por lo menos, solamente para mí. Ya las demás como que me dan igual. Ella. Para influencers, envío. Exactamente. No hay una... Y lo pone en su Instagram. Exacto, yo te platocino. O sea, estoy a esto de ser Dulceida. Habla mucho de Dulceida. Yo creo que sí, es su alter ego, no es Martina Abuela, es Dulceida. La sigo mezclando, hablamos todos los días. Total. Bueno, seguimos. Seguimos, sí. Y hablando también de proyectos personales, Sergio, si quieres hablarnos de cómo ver dentro del mundo del drag a las personas, cómo se trata a las personas racializadas, o si ves que es un entorno racista o seguro, ¿cómo lo ves? Vale. Hago drag. Intento hacerlo. Realmente llevo muy poco en esto, llevo como menos de un año, la verdad, creo recordar. Y pues realmente solamente he trabajado dos veces. En plan, que me hayan pagado y demás. Lo he hecho gratis, pero... y no he visto... O sea, no te puedo decir ahora mismo, con esas dos veces, que haya visto conductas o racistas o demás. Y más teniendo en cuenta que las veces que trabajé, no estaba en ese momento con la, tan deconstruido en cuanto a racialización como para darme cuenta de ciertas actitudes. Es cierto que... por los, en plan, si te metes en redes y tal, te das cuenta que las drags más visibles pues son las que dan más tiempo, que normalmente suelen ser las blancas, suelen ser las de siempre, entonces es como, vale. Sí que es... al llevar maquillaje, pues, no se te va el color de piel. No. Es difícil en cuanto al proceso, por lo menos lo fue para mí, en cuanto al proceso de creación de un alter ego, de un personaje, por el hecho de... te puedes como notar un poco obligada a darle una a tu personaje una connotación, algo que represente tus orígenes. Que sé, o sea, yo todavía estoy como peleando por mi cabeza por saber qué narices meterle a Martina, que tú la veas y digas es latina, ¿sabes? Aparte fuera del color de piel. Entonces, si es jodido por esa parte, además, teniendo en cuenta los ejemplos a seguir, la gente, en plan, los modelos que hay, pues no es que haya muchos. Sí que hay. Shirley es una. Y es muy buena, no sé dónde es la verdad, pero sé que es una persona racializada. Es una persona racializada. Su traje es buenísimo. Y otra cosa, que ya es más rollo anécdota y como bueno, también un poco así reivindicación. El hecho de que el maquillaje para nosotras las personas racializadas pues es muchísimo más difícil de encontrar. ¿Por qué? Porque no hay tonos de nuestra piel. Por ejemplo, porque si de por sí te puedes encontrar un tono para tu propia piel, para... un tono para tu propia piel y... en plan, para salir a la calle o lo que sea, más para ser drag, que es como unos tonos como muchísimo más exagerados, es como lo básico y lo que siempre ves es... si ves una persona racializada que hace drag, es tiene la cara muy pálida. ¿Por qué? Porque siempre vamos a esa norma que es como que todo lo que tú ves... son pues maquillajes pues súper claros o pieles claras, los modelos tienen pieles claras, entonces muy pocas veces, a no ser que te vayas ya a Fenty Beauty, que pues tiene una gama muy grande, pero muchas pues no tenemos los recursos como para comprar, entonces tienes que apañar un poco con lo que tienes. Y la verdad es que a mí me ha valido muchísimo y estoy intentando llevar este año a Martina, puedes seguirme en redes, Martina Voila, I am Martina Voila, Voila, ¿vale? Para los que no sabéis francés, muy mal. Estoy intentando llevar a Martina por el rollo más activista, intentar meterle más mensaje en cuanto a la vestimenta que lleve o en cuanto a las canciones propias que haga playback o lip sync, como lo queráis llamar, esa noche. Entonces, y la verdad es que no me ha salido curro de nada, de momento. Pero sí que, en plan, tengo fiestas con amigos de rollo, es como una mini ball que nos hacemos 5 o 6 amigos y pues con una temática X. Entonces, así tengo esa oportunidad como de ir practicando el maquillaje, ir practicando la vestimenta, ir practicando tal. Entonces, estoy como a las esperas de que salga algún concurso o algo de drag queen como para meterme, aunque me eliminen la primera. Pero así ya tengo un poquito más de experiencia. Así que si necesitáis a alguien, me tenéis a mí. Soy la drag queen token de Racializada. Para la velada drag queen diversa, definitiva. Exacto. Podéis decir diversa, nada más invitándome a mí. Compartir, no sé, en redes o más a nivel, yo qué sé, público o de otros países o de aquí. Mirar a mí. Pues a ver, es que lo que pasa es que esa pregunta es un poco como lo de como cuando haces una obra de arte y tienes que poner al final como tus referentes y en quién te has inspirado y no sé qué, no sé cuánto, que no sé, que como que siempre se espera que los referentes sean como una persona con mucho nombre. No digo que vosotras lo digáis, ¿eh? Digo que como que, ¿sabes? Como una persona como muy, que tenga un, que esté muy validada, ¿no? Uh-huh. Que tal y cual. Y no sé, o sea, yo ahora, no sé, yo creo que mis referentes actualmente, o sea, claro que tenemos... No, tú no, querida. Claro que... En plan, claro que hemos leído a gente que ya tiene libros, no como tú. Ay, mi amor. Y, o gente que, bueno, que... O ancestras incluso, que han dejado cosas muy... muy potentes y muy vigentes, pero referentes, pues la verdad es que del día a día, pues todas las compañeras siempre, ¿no? O sea, siempre son las compañeras. Son también Sergio, obviamente. Su momento. estas amigas que he comentado antes, este colectivo, otras amigas... Por ejemplo, ahora que me acuerdo, que no he comentado, que Alex, que está dentro de IU, por ejemplo, es un chico que está muy metido, siempre ha estado muy metido en el activismo trans, por ejemplo, ¿no? O sea, es una persona muy potente que sigue ahí a día de hoy incluso, que es una cosa como admirable. Entonces, eso para mí es como muy referente también, ¿no? Como tener esa fuerza de estar ahí, dale y dale y dale, ¿sabes? Y no gastarte y no, que no morirte emocionalmente en el camino también. Pero luego, no sé, también cualquier conversación que hayamos tenido entre amigas comiendo palta, ¿sabes? En plan, cualquier cosa, o sea, todo eso. Y luego mucha gente que siga en Instagram, claro, pero tampoco me acuerdo ahora mismo, la verdad. Sí, era momento más de fan que sí, sacar aquí a alguien que ha hablado. Sí, no, ya. Yo, referentes, pues la verdad es que tengo unas cuantas. Martina Wala, por ejemplo. Esa es una referente. Esa es vuestra referente, ¿vale? No, tengo referentes muy variadas, la verdad. Va a sonar como muy respuesta de mis mundos, ¿vale? Pero no es así, no es la intención. Pero sí que tengo a Angela Davis de referente. Tengo a Marsha, como no, a Silvia, como no, a Shanghai le tengo también allí, También tengo de referente a una drag queen estadounidense que se llama The Vixen, que está llevando mucho el rollo activismo dentro del mundo drag, el activismo negro dentro del mundo drag, que está súper bien, y además los mensajes que da son muy muy muy muy muy duros y muy tochos, pero sin sacar esa parte de entretenimiento. ¿Qué más? Pues Micaela Bastidas, una revolucionaria, una mártir de mi país, que llevó en uno de los grandes intentos, fue uno de los mayores intentos para terminar con el colonialismo y en la situación que pasaba la gente indígena del momento. La Sarita. La Sarita es una santa para nosotros, las personas de Vallayala, más en el caso de Perú, pero que no es santa, no se la consideró santa por el hecho de ser la patrona de las disidencias, de las prostitutas, de los maricas, de las travestis. Entonces la iglesia dijo, ni de coña vamos a ser santa a una persona que tiene seguidores, a esta mugre, que era en el momento. Entonces para nosotros es una santa, es como, da igual, me la pela lo que diga la institución, para nosotros va a seguir siendo eso. Y como no, yo creo que a cualquier persona racializada que tome voz o que esté empezando a tomarla, se puede tomar como referencia. Y a mis compañeras también, a Nayare, a Zaira, a todas las personas que he ido conociendo, a Nicole, a Suárez Sumisa, a Andrea, a Josh. Mucha gente que dices, me gusta muchísimo el mensaje que estás dando, estoy viendo cosas que no estaba viendo, y la verdad es que bien. Ah, sí, también, que no todos son racializadas. Pablo, que es un chico discapacitado, que es, de hecho, fue la persona que me ha abierto como los ojos a esta deconstrucción dentro del capacitismo que tenemos todas. Es como darte cuenta de que muchas actitudes las que tienes son capacitistas, de que las discapacidades, estas son las realidades, las discapacidades. Entonces Pablo es uno de esos referentes y es una persona blanca de la cual considero un buen aliado. Para mí es un buen aliado del colectivo de personas racializadas. Supera eso, Zaire. A ver, ¿cómo empiezo yo? A ver, yo tengo como referente, ¿sabes? O sea, no me gusta jerarquizar, pero es que esta tipa, no sé si conocéis a Daniela Ortiz, que está viviendo en Barcelona, que es peruana, la tipa. O sea, esa tipa la conocí yo haciendo mi trabajo final de carrera, de licenciatura, que me la... O sea, tuve la suerte de tener buenos profes y vamos, me la recomendaron y fall in love desde el primer momento que vi el trabajo de Daniela Ortiz como artista, como persona. Y vamos, si la seguís en Facebook, tiene unos textos que te revientan por dentro y son geniales. Y bueno, y sobre todo las compas, ¿no? A la hora de militar es cuando realmente se ve todo el percal, porque también, o sea, yo he tenido también malas experiencias con el tema de que a lo mejor una tipa va como de superactivista, ¿no? De su discurso, tal, pero luego a la hora de lo que es la realidad, es como que deja mucho que desear, ¿no? Entonces yo me quedo con las compas que están allí día a día, también a vosotras que os he conocido a través de la furia y un poquito antes, ¿no? Y vamos, o sea, y bueno, también hay que decir que no todas son racializadas, mis compas del colectivo han tenido sus procesos de construcción, ¿sabes? Pero son las que están ahí día a día también, y vamos, son referentes con respecto a todo, ¿no? Y joder, es que ha dejado el listo muy alto, Sergio. y vamos, o sea, que en realidad eso, las compañeras, mi señora madre, que está siempre ahí, las compañeras trabajadoras domésticas que trabajan con mi madre, y vamos, toda esa gente que parece que no es visible, pero que está ahí, ¿no? Que está detrás, que no está metida en la lucha, y pero que lleva un mensaje súper fuerte, que ni ellas mismas se dicen feministas, pero que, vamos, que son referente para todas nosotras. Que se me olvida. Claro que sí. Que deciré también, que es una activista estética, que cuando me enteré de lo que es, o sea, lo explica súper bien, la verdad. Y con lo del libro, que el cual me lo tengo que comprar. Desiree Vela. El ser mujer afro en España, creo que es el libro. Creo que sí. Ser mujer negra en España. Y tiene buena pinta, la verdad. Y es una gran referente en cuanto al, por el activismo estético que realiza. Y ya para cerrar, solo, bueno, siempre como que nos gusta hacer una sección de, bueno, lo hicimos también en el de visibilidad bisexual, uh-huh. Las frases que a evitar, que la que por favor el mundo elimine, qué racistadas se repiten todo el rato y es como, por favor, como lo digan una vez más, me suicido. O te mato. Empieza tú. Vuestras favoritas, los grandes hits. Sí, porque igual podemos estar aquí horas. Es en plan, desde que habéis empezado todo. Preguntas que yo creo que no vienen a cuenta por parte de personas blancas, el hecho de dónde eres. ¿Vale? Y la doble pregunta del pero de dónde eres. Cuando dices soy de aquí o soy español, dice ya, pero ¿de dónde eres? Es como están esperando que les digas, no, pues soy de, mis padres son ecuatorianos o son bolivianos o son tal. Esa es la pregunta que esperan, la respuesta que esperan. O lo típico, no soy racista porque tengo un amigo que es asiático o chino o africano o negro o sudaca o tal. Así un pequeño apunte, ¿vale? El decir sudaca solamente, por si en plan, no lo sabías y tal, yo estoy hasta las narices de decirlo, es un término que usamos entre las personas sudacas, no es algo que pueda decir una persona blanca ni para referirse a nosotras, ni como ejemplo en una oración o frase, ¿vale? Hay ciertas palabras e insultos que no deben de ser mencionados por personas blancas y si te jode, pues te jodes. Más racistadas. Uy, muchas. Ay, sí, vale. La contraria siempre esa de venís a robarnos el trabajo y venís a aprovecharos de las ayudas. Y es como, vale, es como, o vengo aquí a hacer el vago o vengo aquí a robarte el trabajo. No me estoy enterando de qué es lo que estoy haciendo. Dime una, que, ¿cuál de las dos cosas hago? ¿Qué otra racistada? No sé, Saire. Pues que usen el término conquista, así como muy al libre albedrío, de conquistando los espacios, conquistando, la hostia te voy a conquistar yo. Sí. Pero es que lo usan así como, de hecho en el orgullo de este año lo han utilizado también, de aquí de Alicante, conquistando no sé qué. Luego, pues yo qué sé, aquí en la zona Alicante-Valencia, bueno, es que lo tengo que contar. A ver, es una compa blanca, blanquísima, que me dijo una vez, ay, ¿cómo era? Estábamos en una manifestación y estaban cantando consignas en valenciano. Entonces la tipa me dijo, mi colega me dijo, tal, es que yo no entiendo esto, entonces tú tampoco lo entenderás. Yo, a ver, estás dando por hecho de que porque sea migrante no entiendo la segunda lengua que se habla aquí. No, digo, sí, lo estás dando por hecho. Al final la colega me pidió perdón y asumió su gran racistada que me dijo en aquel momento, ¿sabes? Que de hecho, las personas valencianoparlantes, cuando hablan con una persona racializada, lo suelen hacer en castellano porque dan por hecho de que no les entendemos. O sea, ahí es como, puedes preguntarme, ¿sabes? No sé. Sí. Bueno. o sea, hay muchas palabras y creo que no sabemos muchísimas todas en realidad en esta mesa. Pero, o sea, No sé, yo personalmente como que no me gustaría como comentarlas mucho, porque también es un poco, o sea, es una pregunta que, o sea, que yo no digo que la hayas hecho con mala intención, pero es una pregunta que suele ser como pornografía del trauma, ¿sabes? Como, mira, cuéntame todo con lo que te han hecho daño en tu vida y me hago ya una lista, ¿sabes? Como que es una pregunta bastante peligrosa. Y sobre todo peligrosa para quien la escuche, ¿no? Porque al final es revivirte como toda esa mierda que te has comido, que tú ya sabes lo que te han dicho, ¿sabes? Como que... Entonces, no sé, yo creo que más que nada es como... que, no sé, que espabile la gente, que deje de decir mierda, ¿sabes? Y que también, que no solo son como frases ya de libro, que son súper conocidas en realidad, y que bueno, que hay gente que le afectan. A mí a estas alturas de la vida como que ya es como, ah. Pero lo que sí que yo creo que jode ya a día de hoy, por ejemplo, a mí me cuesta mucho sobrellevar, es cuando son cosas que no se dicen, ¿no? Son cosas como simplemente que no se te preste la misma atención, o que otra persona diga lo mismo que tú y esa persona sea la que se lleva como, ¿sabes? Como el mérito, no sé cómo llamarlo. Entonces yo creo que más que nada como eso, como que creo que lo que resaltaría son como conductas más que frases, que bueno, que al fin y al cabo la frase pues luego te sanas un poquito, pero las conductas, o sea, yo todavía lucho un poco con mucha gente de joder, estoy hablando y no, o sea, es que no me están, o sea, está cada uno a su bola o no sé qué, o estoy diciendo algo que yo creo que está siendo bastante interesante, o que luego en la siguiente directamente no vaya a hablar, porque claro, porque ya me da como el, bueno, pues no me han escuchado, ya me da igual todo, ¿sabes? Entonces, bueno, como que... No sé cómo enfocarlo para que no sea en plan de blancos, dejad de hacer esto. Que, ¿sabes? Porque sí, es como, claro, sí, blancos, dejad de hacer esto, pero no te lo tengo que decir yo, ¿sabes? Claro. Pero, no sé. Más bien que, bueno, que mucha fuerza a las personas que tenemos que aguantar esto. Y que, bueno, que yo os escucho. Y que Sergio también, seguro, y que mucha gente también. Y la fuera Yayala también nos escucha mucho. De hecho, bueno, nada, da igual. Dilo. No pasa nada, ¿eh? Hala, dilo. Quería hacer un nuevo enfoque de la furia para hacerlo como un espacio de publicidad para personas racializadas, para ofrecer nuestro trabajo, tanto de diseñadora como si tú, Sergio, puedes... te quieres ofrecer como Martina, ¿sabes? Para hacer tus shows y trabajar de eso, como Nayare también, que es artista, ¿sabes? Quería darle la vuelta a todo eso y que sea como un espacio, ¿sabes? De exposición para lo que estamos haciendo nosotros detrás con el tema de nuestro curro, ¿sabes? De, pues sí, trabajamos y nos tenemos que ganar la vida con algo, ¿sabes? y eso, que si alguien quiere o lo que sea, que me escriba la furia. Y lo vamos viendo y lo vamos hablando. Y para darle otro enfoque que no sea el de pedagogía para blancos. Y que sea más nuestro espacio, ¿sabes? De pues, yo qué sé, si voy a montar una jornada, pues saber dónde ir, dónde buscar, y necesito artistas o lo que sea, ¿sabes? Qué guay. Hola. No, nos gusta. Nadie dice que le gusta, así que lo voy a decir yo. Hemos escuchado, amor. Sí. Y bueno, pues no sé, ha sido un placer. Tenemos que ir terminando ya, pero que muchas gracias. A vosotras. Que bueno, disculpad si alguna pregunta la habéis visto fuera de lugar o lo que sea. Que... Como eso que has comentado antes, Nayare, que, o sea, mola. Os quiero decir, recogemos la crítica y pues eso, que gracias. Again. Y bueno, que antes de irnos. Tenemos un poco de sorpresa, compensando que hoy no tenemos Hetero News, que no pasa nada porque volverán. Bueno, nos vamos a abrir, nos hemos abierto

That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me. It's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots and like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties. That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that, who that, who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at, who know how to shake it fast. We gon' spit that brazy trap, you know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that, who that, who that? Princess Nokia, make it clap. She with it to set it back. Give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends, and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. He's so in love, he think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you gon' be my army. A room full of girls and we actin' a rowdy. Prendiendo la gozadera, ya está, traiga la tambora, el timbal, la bailar. Si te motiva, síguelo. Que el ritmo no pare, gózalo. No tengas pena y bailalo. Se siente en el cuerpo, muévalo y vacílalo. Y si te motiva, síguelo. Que el ritmo no pare, gózalo. No tengas pena y bailalo. Se siente en el cuerpo, muévalo y vacílalo. Yeah, yeah. Me gusta tu forma de bailar. Me gusta full movimiento. Lo haces de manera especial. Con ese ritmo violento. Like a wedding band, Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put them on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got them quiet. Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there. Straight out Kansas City, yeah, we made it out there. Celebrated, graduated, made it pass fail. Sassy, classy, Kool-Aid with the kale. Mama was a G, she was cleaning hotels. Papa was a driver, I was working retail. Kept us in the back of the store. We ain't hitting no more. Moonlit nigga, lit nigga. Already got the Oscar for the Casa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space in my damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it, made out like a bandit. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gon' need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, pan right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We filmed the future, don't make it worse. You want the world, well what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris. In the darkest hour, spoke truth to power. Made a bandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind. And paint the city pink, paint the city pink. And tuck the pearls in, just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved. And hit the mute button, let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby, this a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the GOAT, now would anybody doubt it? If she the GOAT, now would anybody doubt it? Huh. Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it. There's an outcast in everybody's life, and I am her. than I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. On generations I've known, and it ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me, we get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say, I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. Que mi entorno me haga bien, si amor libre te soy.